continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a terminar con este estudio que ya estamos haciendo hace una buena cantidad de tiempo y es el cronograma, según la Biblia, del fin del mundo o el cronograma del fin del mundo y el reino de Dios según la Biblia. Estamos en el prácticamente punto 8, que es el último punto que todavía nos queda en lo que es esto del fin del mundo. Y en realidad lo que vamos a ver hoy es no solo el tema de ya el fin del mundo, sino lo que será la nueva vida, el nuevo vivir en la eternidad. Hasta el estudio pasado, nosotros estuvimos viendo lo que se relacionaba a el juicio del gran trono blanco, la condenación eterna que recibirán todos los que comparezcan en ese juicio, en ese banquillo de acusados que van a estar todos los grandes y pequeños, los que salieron del mar, de la muerte, del infierno, de todo, van a estar en ese lugar para comparecer. Habíamos visto la última batalla que se hace contra Satanás y el pecado y todos los rebeldes que se van a levantar, los millares de personas que se levantarán con Satanás para rebelarse ante el reino de Dios. Y también así vimos cómo Dios, con fuego del cielo, destruyó a todos los que se habían reunido a lo ancho del valle frente a la ciudad de los santos, o sea, de los israelitas en el milenio. Esa batalla la habíamos visto que no era correcto confundir con la Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Es una batalla parecida, no igual, porque en esta batalla última participaban todas las naciones. En la de Ezequiel 38 y 39 participan solamente algunas naciones aliadas, que lo vemos en el capítulo 38, versículo 4. Y es importante que entendamos que esa batalla le da el punto final al pecado. El juicio del gran trono blanco solamente es, por así decir, ese juicio que Dios hará para comprobar y mostrar las pruebas fehacientes que hay, que son condenados por esto, por aquello y por lo otro y demás. Ese juicio será para que no se diga que Dios es un Dios injusto, sino que con pruebas indubitables demostrará a todos los que comparezcan en el gran trono blanco que ellos son condenados porque no han recibido al unigénito Hijo de Dios como Salvador, no han creído en Él y se han regocijado más en las tinieblas que en la luz, como habíamos visto en Juan capítulo 3, 17 al 20. Esto es importante saber y entender. Lo que vamos a ver hoy, que en algún momento quizás ya lo hemos visto, pero es importante saber que la iglesia y también ya el Israel redimido del milenio, todos entrarán a una era después del gran trono blanco, después del juicio del gran trono blanco, entrarán a lo que es la era eterna, al tiempo eterno, sin pecado y del reinado de Dios, no de Cristo solamente como en el milenio, sino en el reinado de Dios y el Cordero. Ahí se llegará recién a lo que cantábamos muchas veces cuando éramos chicos y hasta hoy capaz en algunos lugares se sigue cantando el famoso coro de niños que, ¿se acuerdan? Negro por el pecado. Y en una parte del cantito decía, y caminaremos por las calles de oro. Bueno, ahora recién hemos llegado a ese punto. Aunque la iglesia habitará la Nueva Jerusalén, como hemos visto la iglesia y el milenio cuando estuvimos dando el último punto sobre eso, entonces, aunque la iglesia estará en la Nueva Jerusalén porque su herencia es celestial, no es terrenal como la de Israel, en el sentido de la gloria inicial para Israel, pero ya cuando entremos a la era de la Nueva Jerusalén, al reino eterno, allí ya no habrá Israel, gentiles, iglesia, y ahí estarán todos. Ahí entrarán todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, que han sido salvos por la gracia de Dios y han apreciado el amor tan grande que Dios nos ha dispensado a través de Cristo y su muerte. Todos estarán en ese lugar. El reino y la vida con la presencia de Dios sería, si podemos titular este punto número 8, punto principal número 8. Con esto vamos terminando y yo les invito a abrir Apocalipsis capítulo 21, prácticamente ya estamos en el final de la Biblia, y son dos capítulos que uno los puede leer y ve mucha belleza, mucha gloria, mucha hermosura, ve mucha majestad en todo, pero a veces hay algunos asuntos por ahí no del todo entendibles. No voy a leer todo el capítulo 21 y 22, hacer una meditación de todo porque nos llevaría mucho tiempo. Quizás vamos a preparar en algún momento dado un estudio un poco más exhaustivo de estos dos capítulos para poder de alguna manera conocer bien todo lo que significa la Nueva Jerusalén. Hoy vamos a tratar de centrarnos en el punto y en el título de nuestro tema que estamos tratando hace varios tiempos, varias semanas, y es lo que es el fin. Bueno, el fin glorioso de todo queda registrado en Apocalipsis 21. Lo que nosotros vemos en Apocalipsis 21 y 22 es la eternidad, el lugar donde estaremos, donde trabajaremos y donde vamos a verdaderamente estar en ese lugar. Versículo 1 en adelante, estamos, capítulo 21, versículos 1 al 8 por ahora. Después vamos a saltar al 24 y 27 de este mismo capítulo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron, y el mar no existía más. O sea, esto quiere decir que ese nuevo planeta, esa nueva tierra, ese nuevo cielo, todo eso nuevo que va a haber, va a ser lo que originalmente fue nuestro planeta. La parte terrestre va a ser una Pangea, va a ser un continente solo. No va a haber divisiones de océanos y mares como los tenemos hoy en día, sino que será algo único. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí él tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Entienden? La Nueva Jerusalén sí va a descender un día. En el milenio habíamos visto que la Nueva Jerusalén estaría a la vista de todos, pero no descendería a la tierra, porque recuerden, la Nueva Jerusalén es la ciudad santa de Dios, es la habitación de Dios y está el trono de Dios. Si la Nueva Jerusalén descendiera y llegaría a la atmósfera terrestre de hoy, a nuestra época de hoy, entonces el mundo sería destruido inmediatamente por la fuerza de la santidad y la gloria de Dios. Porque esa ciudad está incontaminada. No tiene nada de pecado, como vamos a ver ahí en el versículo 8 en un ratito. pero es una ciudad que es tan santa, tan pulcra en todo, y no solo en belleza y en todo lo que tiene, sino que también en el aspecto moral es una ciudad muy, muy pulcra. Y aunque sí puede, digamos, la tierra es más grande que la Nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que vemos su descripción, pero con todo, Dios no puede bajar en la Nueva Jerusalén, incluso en el milenio, aunque va a ser un planeta restaurado, va a haber una nueva creación y un nuevo nivel de vida, con todo que Cristo incluso va a ser el rey de reyes en ese tiempo, pero el pecado está latente todavía. En el milenio el pecado todavía sigue latente y sigue quizás no activo en forma, digamos, dinámica, porque está frenado por el justo juicio del Hijo de Dios y también porque dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. O sea, no, el pecado va a estar, digamos, casi ausente en el milenio, porque va a haber una vigilancia muy constante y muy firme contra la maldad. No se va a poder hacer, pero con todo el pecado está. Satanás está todavía atado en un cierto lugar, que en la Biblia por ahí no nos dice bien dónde es, pero está atado en un cierto lugar, y por ese motivo la Nueva Jerusalén no puede descender, no puede llegar a la tierra en el milenio, pero sí estará a la vista de los ojos de los hombres, y es donde sabemos y entendemos que la iglesia de Cristo, que tiene su herencia celestial, estará en ese lugar, estará delante de Dios, y como dice la carta de Tesalonicenses, cuando dice que seremos transformados y arrebatados, estaremos para siempre con Él. Pero esto pasa antes de la gran tribulación. Nosotros llegaremos a la presencia de Dios en cuerpos nuevos y podremos habitar esa ciudad, porque en esa ciudad no puede entrar el pecado. Imposible. No puede. Y tampoco la ciudad puede descender donde hay pecado, porque destruiría todo a su paso. Vamos a un ejemplo antiguo testamentario que un poco nos puede ilustrar esto, nos puede ayudar. Cuando se hizo el tabernáculo, cuando ya se armó todo el tabernáculo y los sacerdotes hicieron los sacrificios de santificación del tabernáculo, ¿se acuerdan lo que pasó después que fue acepto? Dice que vino la gloria de Jehová. Y dice que ni los sacerdotes, que eran los que ya se habían santificado por varias semanas, que ya estaban todo con las ropas santas y todo, que hicieron todas las ceremonias de santificación que había que hacer, de limpieza y purificación, y sin embargo hasta ellos tuvieron que salir disparando de adentro, no podían ministrar más porque la gloria de Dios había descendido al tabernáculo. Estamos hablando de una carpa de diferentes cueros y pieles que tenía, y unos cortinados lindos, sí, pero era solo el tabernáculo y era algo hecho por los hombres. Cuando Salomón hace el templo pasa lo mismo. Salomón hace la oración, se santifica todo en el templo, se hace todo lo que había que hacer para la purificación y dice que la gloria de Jehová llenó el templo. Vino como una nube y los que ministraban no pudieron seguir ministrando porque la gloria de Jehová había llenado todo el templo. Ahora piensen, estamos hablando de un templo que estimativamente tendría unos cercanamente a 30 metros por unos 15, 20 metros de ancho. Un templo relativamente chico, digamos, pero muy embellecido, mucho oro, mucho cedro, mucho mármol. Una belleza impactante tenía ese templo y materiales muy caros, materiales de primera línea, porque Salomón no miraba cuánto oro había que poner, bronce, plata, no importaba lo que hay que poner, no mezquinaba. Entonces, con todo eso, Dios vino y llenó, pero ni siquiera los que estaban purificados pudieron seguir ministrando. Piensen ahora en la dimensión que tenía el templo, la dimensión que tenía, que era más chico todavía, el tabernáculo. Piensen si la Nueva Jerusalén se asentara hoy en la tierra. El mundo estaría destruido. Se destruiría, porque es la gloria de Jehová en toda su majestad que llegaría. Y estamos hablando de una ciudad inmensamente grande en tamaño, muy grande, como vamos a ver quizás si nos da el tiempo para leerlo, pero es mucha la medida, lo gigantesca de esa ciudad. No hay una ciudad en el mundo que tenga ese tamaño. Estamos hablando de una ciudad donde habita el gran rey, donde habita el gran Dios del cielo. Por eso esa ciudad no se puede asentar y en el milenio estará suspendida. y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No hay más. Algunos preguntan, porque ¿se acuerdan que hablábamos del gran trono blanco? ¿Y quiénes estarán como jueces también en ese gran trono blanco? La Biblia habla en Corintios que los que hoy son redimidos por la sangre de Cristo también juzgarán, dice, al mundo en el juicio venidero. Y Jesús también habló eso en los evangelios, de ese juicio venidero que vendrá a los impíos, y que los que creen en él también serán parte de los que van a juzgar. Ahora piensen, y aquí hay algo muy real, piensen, ver a una madre, a un padre, a un hijo, a un hermano, una hermana, un tío, una tía, un amigo, una amiga, que nosotros estamos juzgando para decirle, te estás yendo al infierno. ¿Ustedes creen que no habrá lágrimas en ese juicio? ¿Creemos que no va a haber tristeza, angustia, una congoja profunda de ver que estamos juzgando a mamá, estamos juzgando a papá, estoy juzgando a mi hijo, dirá capaz una madre? Pero tendrá que saber, es cierto, que el pensamiento, la dinámica moral que vamos a manejar en el cuerpo nuevo será muy distinta al estado emocional de sentimientos que tenemos en el cuerpo de pecado. Será muy distinto y tendremos la capacidad de juzgar y decir, tenés que irte. No va a haber y decir, Señor, ¿será que no harías una excepción por mamá? ¿Por papá? No. Ese pensamiento no va a haber, pero la tristeza estará. La angustia y la tristeza será en ese juicio, no por querer salvarlos, no por ver si quizás Jesucristo haría una excepción, sino por saber que es justo que se vaya. Es correcto que se tiene que ir porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. ¿Creemos que quizás en ese juicio no habrán lágrimas? Sí habrán lágrimas. Lágrimas de amor y de pena, porque no quisieron recibir. Después que se le predicó una vez, se le predicó otra vez, se le habló otra vez y no quiso recibir. Hermanos, es importante que entendamos que lo que hoy no hacemos para ganar a nuestros familiares, ganar a nuestros parientes, ganar a nuestros hijos, hijas o padres o madres, lo que no hagamos hoy, no lo vamos a hacer más. Una vez que el Señor nos lleve a su presencia, no lo vamos a hacer más. Pero cuando llegue la era de la completa inocencia, Dios hará, creo yo, porque muchos preguntan si tendremos memoria eternamente de nuestros familiares, queridos y todos aquellos que se fueron al infierno, si vamos a tener memoria. Parece que no. Parece que todo lo que pertenecía a la era del pecado será olvidado. Dios hará que todo se borre y que todo sea nuevo, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué? Chao, pasarán, no se recordará más. Por eso, si nosotros tuviéramos una memoria de todos nuestros seres queridos que tanto anhelamos, sean amigos, familiares, parientes, y etcétera, que queremos, si esto sería así, entonces no pasara, entonces eternamente estaríamos cada tanto recordando y llorando y acongojándonos. El mundo que Dios promete, la era eterna que Dios promete, es felicidad en todo su esplendor. Es alegría y gozo en todo el mayor grado que pudiéramos imaginar. Será el cielo, será la nueva Jerusalén, la eternidad sin el pecado. Porque ¿qué trae la angustia? ¿Qué trae la tristeza? ¿Qué es lo que a nosotros nos trae verdaderamente el llanto, el clamor, el dolor? El pecado, hermano. El pecado es lo que trae todo esto. Porque sea el pecado nuestro o sea el pecado de otros que a veces nos hace pensar y decir ¿por qué? ¿Por qué siguen? ¿Por qué no quieren recibir el amor de Dios? Bueno, esto Dios hará. Que se olvide, que pase, se terminará. Dice, para el cielo y la tierra que son ahora, no se halló más lugar. Nuestros recuerdos, todo lo que habremos sabido, hecho aquí, pasará. Va a pasar. Porque Dios hizo todo, hasta lo imposible que el hombre jamás hubiera podido lograr, hizo todo para que todos puedan ser salvos. Dios quiere, dice la Biblia, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tristemente, muchos hombres y mujeres en el mundo rechazan esa verdad, rechazan ese conocimiento. ¿Que ese conocimiento a qué le va a llevar? Conocimiento de la verdad, a la salvación, a la vida eterna, pero no quieren. Por eso serán castigados, porque Dios por miles de años, estamos hablando desde Cristo, que se predica el Evangelio, desde Cristo hasta ahora vamos más o menos 2000 años. Todavía quedarán 1000 años más cuando venga el milenio. O sea, vamos por más de 3000 años. Dios estará dando el Evangelio y la oportunidad de salvación. ¿Creen que Dios fue malo? ¿Que no fue lo suficiente paciente con la impiedad de los hombres para esperarlos y esperarlos y esperarlos? Yo creo que 3000 años ya es bastante tiempo. Nosotros nos impacientamos a veces con una persona que le predicamos, a lo sumo perseveramos un mes, un año quizá, y después ya nos cansamos y vamos, dejamos a la persona. Dios no lo deja. Dios está esperando. Y capaz le manda una oportunidad, le manda otra oportunidad, le dice otra vez, y esa persona no recibe. Y Dios los espera y lo espera y le da 70 años, 80 años, 90 años, 100. Quizá le da menos, le da 40. Pero 40 años, 30 años, es buen tiempo ya de paciencia de Dios que le da para que reciba a Cristo. Si no recibe a Cristo, no es culpa de Dios. Por 2000 años de historia está mandando el Evangelio uno y otro y otro y otro, siervos, maestros, misioneros, pastores, predicando, predicando. Y la gente no hace caso. ¿Es malo Dios? Es demasiado paciente y amoroso para que más almas se arrepientan. Pero las almas son las que rechazan, las que no quieren. Por eso el llanto, el clamor, el dolor, todo esto que eran las primeras cosas, lo que pertenecía a la era pecaminosa, todo pasará, se terminará. Así que hermanos, si usted quiere llorar por un alma hoy, quiere llorar y tener angustia y clamar por la salvación de las almas, hágalo ahora. No esperemos a llegar a la Nueva Jerusalén para creer que vamos a todavía tener la posibilidad de clamar a ver si Dios va a arrepentirse de darles eternidad de castigo. No, ahora es el tiempo de dolerse, ahora es el tiempo de clamar, orar, rogar por las almas y más por aquellos que nosotros tanto queremos y queremos que vayan al cielo. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y, agrega otro adjetivo, fieles. Verdaderas y fieles. He aquí hago todo nuevo. El que estaba sentado, que es Dios mismo, va a hacer todo, nada va a quedar. Y escribí, dice, escribe Juan todo esto porque esto es algo verdadero y fiel. O sea, afirma contundentemente Dios que esto será así. Las cosas viejas, las cosas anteriores, lo que era del pecado será olvidado. Esto va a pasar. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿Hace cuánto el Alfa y Omega está dando el agua de la vida gratuitamente? En la primera hora estamos hablando de la gracia divina, que nos da gratuitamente la salvación, nos da por gracia, como regalo, no nos está pidiendo nada. Hasta ahora sigue dando el Alfa y la Omega. Cuando ustedes van al capítulo 1 de Apocalipsis, ahí él se presenta a Jesús, a Juan. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Se acuerdan Juan 7, 37 o 39? Cuando él dice, el que cree en mí, de él correrán, ¿qué? Ríos, ríos de agua viva. ¿Entendemos? Hasta hoy, esa agua de vida está para todos, gratuita, sin nada a cambio. Dios no le pide ningún esfuerzo, ninguna obra. Recíbalo, tómelo, es ahora o nunca. El agua está dada para todo aquel que quiera. A nadie se le va a negar para poder llegar a este estado de eternidad perfecta, sublime, feliz, de gozo, inagotable y una alegría sin fin. El que quiera llegar tiene la oportunidad y gratuitamente. Repito, Dios no pide nada más que creer en Cristo como Salvador personal. El que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será... ¿Será qué? ¿Sí? El que recibe la gracia divina, el que recibe y bebe esa agua, ¿se acuerdan lo que le dijo a la mujer samaritana también? El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Nunca tendrá sed, porque la salvación, la gracia divina, se dispensa a los hombres y mujeres de este mundo para salvación eterna. No hay fin, no va a acabarse esto. Y esto es lo bueno de la Nueva Jerusalén, que estaremos como hijos de Dios. El que recibe a Cristo como Salvador, el que recibe al Alfa y la Omega, queda inmediatamente convertido por Dios y en el sello del Espíritu Santo como un hijo de Dios. Esto es muy importante que nunca olvidemos, y nosotros, que ya somos hijos de Dios, tenemos que llevar esa agua, que es la palabra de Dios, que limpia, santifica, purifica, dice allá en Efesios 5:26, purifica y saca y quita todo aquello que es malo para darle libertad de vida a esa persona y convertirse en un hijo de Dios. Bueno, seguimos. Versículo 8, más para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras, y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. ¿La muerte? Bueno, a ver, quizás alguno que está escribiendo va a recibir este mensaje y dirá, no, yo eso de los cristianos, de las iglesias, déjenme de embromar y qué sé yo. Ahí están, cobardes. Los que no son capaces de humillar su corazón para verdaderamente reconocer su pecado. Los incrédulos, los que no pueden creer. Nah, yo no creo esto. Esto no es para mí, dicen. Muy bien, ahí está. Aquí están en la lista también. Dice, para los abominables, aquellos que hacen todas las inmoralidades sabidas y por haber y las inventan, peores todavía. Ahí están los abominables. Bueno, sigue. Los homicidas, los que matan personas. Los que buscan, planean, hacen todo para ver cómo morirán personas, sean en lo colectivo, sean incluso en lo particular nomás. Pero hasta estos asesinos y homicidas están en esta lista. Para los fornicarios, los que ya no le importa el matrimonio, quiero vivir feliz, quiero ser libre, no tengo problemas. ¿Se acuerdan la canción de Freddie Mercury? Quiero ser libre. No quiero leyes, no quiero esto, no quiero aquello, quiero vivir, quiero ser libre. Nadie me molesta. El sexo es para vivir, disfrutarle. Hoy vivimos, mañana morimos, ¿y cuándo vamos a disfrutar? Dicen algunos. Fornicación. No hay matrimonio. No, para toda la vida. No, jamás. Eso ya pasó de moda. ¿Qué? Estamos atrasados en la perspectiva del siglo XXI. Eso era para los siglos anteriores, donde todavía habían muchos clanes y familias. No, no. Hay que fornicar tranquilo, no pasa nada. Los hechiceros. Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Ahí entran los brujos, los agoreros, los parapsicólogos, los de las radios esas que están todo el tiempo ahí diciendo, venga, que usted no tiene trabajo, su matrimonio, alguien le hizo fetiche, algo. Ahí están los hechiceros, ahí están los agoreros, ahí están los de los horóscopos. Acá están todos, las brujitas, brujones, todos están acá. Los gurúes, entran todos acá, los hechiceros. Dice. Después, siguiendo un poquito con la lista, dice, y para los idólatras. Bueno, menos mal que no hay mucha idolatría, ¿no? Es lo que medio sobra, ¿no? En las sociedades. Aquí, por lo menos, en Argentina, todo lo que es la zona cordillerana, parece que la idolatría es algo innato en el corazón de la gente. Todos los que se fían de ídolos o de costumbres religiosas y demás, acá entran todo en esta bolsa. Dice, todos ellos pertenecen a ese grupo que va al lago de fuego. Dice, y para todos los mentirosos. ¿Habrán muchos o no? Mentirosos. Bueno, vamos a ser sinceros, entre los hijos de Dios también hay mentirosos. No, seamos sinceros, o sea, a veces también hay. Pero ¿qué nos tiene en diferencia a nosotros como mentirosos a veces y a los otros mentirosos? Que nosotros, por la sangre de Cristo, Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, los que hicimos antes de la conversión, durante la vida cristiana y en el futuro Dios sabe que vamos a pecar y posiblemente vamos a mentir. No es una práctica que el cristiano se tiene que acostumbrar y no debe hacerlo, debe buscar nunca hacerlo, pero puede pasar. Pero la mentira, la práctica de la mentira, es algo que en el mundo, en la gente incrédula, en la gente que no conoce a Cristo como Salvador personal, es algo normal y hasta lo hacen necesario. Las mentiras en todos los ambientes de la sociedad se ve la mentira. Se habla una cosa a boca abierta, encerrados hacen otra cosa, no les importa la mentira, el engaño, el falso testimonio. Todo eso entra en lo que es la mentira. Dice, todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. En la Biblia nosotros miramos y dice será. Ese será está dando un tiempo a los seres humanos, hoy, todavía hoy en día, para que entiendan que pueden ir a la Nueva Jerusalén. Jamás entrará un pecador a esa ciudad, no puede entrar porque la gloria de Dios está en ella, la luz de Dios está en ella, el agua de la vida está en ella, no se puede entrar y nada que contamina entrará a ese lugar. Pero si van por el camino de Jesucristo, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, obtienen la limpieza de pecado, sí podrán entrar, a pesar de sus errores y pequeños deslices y tropezones que puedan dar en la vida cristiana, ya son parte porque son convertidos en hijos de Dios. Esto es lo que Juan hace vernos a través de la revelación que recibe de Jesucristo en lo que respecta a este cielo nuevo y tierra nueva. No habrá pecado, no habrá. Vamos al versículo 24 y 27 de este capítulo. Y las naciones de los que hayan sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella, y sus puertas nunca, nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los inscritos en el libro de la vida del Cordero? Todos los salvos, los que creyeron en Cristo como Salvador personal. ¿Y por qué no entrará ninguna abominable y ninguna persona que haga mal? Porque no va a haber, ya no va a haber más ninguno, porque todos fueron condenados. Lo que vimos en el versículo 8, todos ya fueron al lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Entendemos? No hay posibilidad que alguien entre, por eso esa ciudad llegará, descenderá a la nueva tierra, al nuevo cielo, llegará y se asentará y estará en medio de todas las otras naciones también, pero son naciones que se compondrán de todos aquellos redimidos, sean de la gran tribulación, del milenio y de tantos otros lugares. ¿Entienden? Esto es lo importante. Y todos podrán acceder a esa ciudad para ir a adorar al gran Dios del cielo, que estará habitando con los hombres. Vamos ahora a Apocalipsis 22, también 1 al 7. 1 al 7. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y ¿de quién? Del Cordero. Acá está la diferencia con la Jerusalén terrenal, incluso de la del milenio, con la Jerusalén celestial. ¿Quiénes reinan? ¿Quiénes están en el trono de esa ciudad? Dios y el Cordero. O sea, el Padre, el Hijo, obviamente el Espíritu Santo, están Dios entre sus tres personas reinando en esta ciudad. No está solamente Cristo como en el caso del milenio. No está solamente Dios como esto está en el reino celestial, sino está Dios y el Cordero en medio de la calle principal de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. No va a haber naciones enfermas. No va a haber más nada que contamine, sea abominable en las naciones. En las naciones. Hoy las naciones enteras, todas, están contaminadas. Están insanas. Están sucias. Están en un estado de depravación cada vez peor. Pero en la época del nuevo cielo, la nueva tierra, cuando estemos en el estado eterno, esto no existirá, porque tampoco se subsanará todo a través de lo que van a ser los frutos del árbol de la vida. ¿Se acuerdan dónde se menciona el árbol de la vida? ¿Se acuerdan en un lugar de la Biblia que se menciona también a este árbol? Ya si se van a Génesis capítulo 3, para que no alargue su mano al árbol de la vida y no tenga más posibilidad. El árbol de la vida, el que toma de su fruto, tiene vida eterna en el estado que está. El árbol de la vida será presentado en el cielo, en la era celestial, para que todos coman de sus frutos y queden en un estado completamente eterno, sano, puro, santo y justo. Si Adán y Eva hubieran logrado, los hombres en su momento hubieran logrado acceder, por eso dice que puso querubines, que sus espadas revoloteaban, giraban sus espadas de fuego para que nadie accediera al árbol de la vida. Si Adán y Eva accedían y tomaban del fruto del árbol de la vida, no del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la vida, hubieran quedado eternamente y para siempre en pecado y no tuvieran posibilidad de redención. Dios por eso restringió el acceso a ese árbol y lo dejó para el final de los tiempos, para que ahora sí, que todos han sido salvos, redimidos por la sangre de Cristo, se afirmen y puedan tomar y accedan a una eternidad plena con Dios a través del fruto del árbol de la vida. Una sanidad total, completa, que no les dejará nunca más entrar a la enfermedad, a la congoja, a las tristezas y a todo lo que en esta época nosotros lamentablemente lo sobrellevamos y soportamos. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios, repite otra vez, y del Cordero estarán en ella y sus siervos los servirán. Aunque no dimensionemos totalmente lo que significa este servicio, pero creo que en la Nueva Jerusalén, tanto los ángeles como los redimidos en conjunto estarán haciendo un servicio a Dios. Estarán sirviendo, estarán adorando. Va a ser una adoración conjunta. Hoy, los que más adoran a Dios en una manera perfecta, intachable, sometida, humillada, son los ángeles. Los millares de millares que vamos a conocerlos en el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5. Que incluso se postran ante su presencia y adoran y cantan, santo, santo, el Dios Todopoderoso, o cuando hacían en Isaías, Jehová de los ejércitos, y todos los títulos que se le da a Dios. Ellos lo hacen, pero aquí será un servicio y será una adoración y será algo completo que será entre ángeles y entre hombres y mujeres redimidas. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Por primera vez, cuando estemos en la presencia del Señor, podremos ver el rostro de Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo que está en el seno del Padre, dice, le ha dado a conocer. A través de Cristo ya conocemos la persona de Dios. Conocemos quién es Dios realmente, pero nunca vimos al Padre. En esa época, porque no va a haber maldición, no va a haber pecado, no va a haber abominaciones, no va a haber nada, entonces ya se abrirá Dios en forma plena a todos aquellos que llegaron por medio de la salvación a la redención completa de sus almas. Y allí no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Se imaginaron alguna vez que no va a haber noche? Cuando usted tiene un día agotador, estuvo haciendo de todo, ¿qué es lo que más quiere? Que ya llegue la noche, estimativamente 9 de la noche, 10 por ahí, y ya que pueda irse a la cama. Y que esté bien oscura la pieza porque no quiere ver luz, nada, porque nada le interrumpe a la visual. Quiere dormir. En la Nueva Jerusalén, lo lindo es que usted no se va a cansar, porque ya va a tener un cuerpo que no se cansa. Ya va a tener una mente que no se agota, no se sobrepasa. Allá no va a haber más estrés. Allá no van a haber más sumenage. Ya todas esas cosas se van a olvidar. Ya no va a pasar nada. Usted va a poder pensar, carburar, hacer todo, y su cerebro va a estar trabajando a 1000 por hora. El intelecto de 160, coeficiente intelectual, de 200, 220 que tuvieron algunos hombres escasos en el mundo, o mujeres, hombres, que han tenido, y los vemos como grandes, un Einstein, Nikola Tesla y otros más, todos grandes pensadores en el mundo de la ciencia, y más algunos escritores que eran políglotas, hablaban como 40 idiomas y no tenían problemas. Gente tan preparada parece mentalmente. Bueno, no se preocupe. Si usted cree y creemos que somos un poco burritos acá, no nos preocupemos, ya el Señor nos va a dar un poco más allá y vamos a volar, pero mucho más que Einstein, que Tesla y que tantos otros grandes personajes de la historia, en la ciencia y en la literatura. Hermanos, allí habrá luz. No habrá necesidad de lámpara. O sea, los de Edesa no van a poder trabajar. Ya no van a necesitar, porque no va a hacer falta la luz. Ya va a haber energía solar o energía de luz del Señor, de la gloria del Señor, que va a ser suficiente para todo. Se va a poder andar sin ningún cable por arriba de las casas y por las calles. No va a hacer falta ya la luz. Va a ser natural. Va a ser algo normal. Ni siquiera quizás sol se va a necesitar en esa ciudad. Nos damos cuenta. Esta es la diferencia con la Jerusalén terrenal, con la Jerusalén del milenio, que en esta ciudad la luz de Cristo, la luz de Dios, la va a alumbrar. La gloria de Dios será la que dará la luz y alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, nunca se acabará. No se preocupe, no va a tener que pagar boleta de luz, de energía eléctrica, de agua, de gas y de todo. La energía y todo lo que será la necesidad para que la ciudad se mantenga en todos sus servicios correctamente, todo viene del trono de Dios. Todo vendrá de lo que va a ser el poder de Dios que estará obrando en todo ese nuevo cielo y nueva tierra. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder. ¿Cuánto? Pronto. Si para la época de Juan ya era pronto, ¿cuánto más para nosotros? ¿Cuánto más no será para nosotros esas cosas que van a suceder pronto? Que así sea. Nosotros estamos más cerca que Juan, más cerca que ese momento que vino el ángel y le anunció y le dijo que mire todo y vea todo. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Por ahí estudiando esto también tenemos que acordarnos de Ezequiel, capítulo 40 al 48, cuando a él se le describe el templo milenial y todo lo que se va a hacer y todo. Dice que vino un ángel y tenía una caña de medir, que equivalía estimativamente a unos 3 metros, y empezó a medir todo el perímetro de la ciudad, el perímetro del lugar santo y todo el lugar donde va a estar el rey, donde va a estar Jehová, el rey de los ejércitos, ahí. Bueno, a Juan también varias veces se le aparecieron los ángeles del Señor para decirle y mostrarles de alguna manera en visión lo que iba a hacer. Y estas cosas van a suceder pronto. Obviamente, como habíamos visto en el milenio cuando empezábamos a estudiar, dice que para Dios 1000 años es ¿qué? Es un día. Y un día como 1000 años. Entonces, ¿cuántos días pasaron desde Juan hasta acá más o menos para Dios? 2 días. Claro, pero nosotros miramos para nuestra vida, nuestra cronología, y 1000 años es mucho. Demasiado. Tanto sufrimiento histórico que hubo de los cristianos y todo, y parece que nunca viene. Y hasta hoy muchos predicadores dicen, estás predicando profecía y hablar eso, ¿para qué? Eso no sirve. Es cierto, para nosotros es mucho, para Dios son 2 días. En su paciencia, en su amor, en su eternidad. ¿Qué son 1000 años en la eternidad de Dios? Por eso él dice pronto. Para nosotros es mucho, para Dios es nada. ese tiempo. Versículo 7. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurados el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pregunta. ¿Creemos realmente que lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis va a ser algo real? ¿Creemos que verdaderamente va a ser algo o es una fantasía para nosotros? Algo imposible de pensar. Porque eso es guardar. Eso es estar con el corazón latente, constantemente. Por eso dice, bienaventurado. ¿Saben por qué? Porque hasta muchos cristianos no creen esto. Pregunte a la mayoría de los cristianos, ¿cuántos leyeron el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos leyeron el libro de Apocalipsis? ¿Y cuántos participaron en un estudio del libro de Apocalipsis? Pregúntele. A la mayoría de los cristianos, de donde usted quiera, vaya a otra ciudad también, quiere irse por toda la Argentina preguntando, ¿cuánto leíste el Apocalipsis? Vaya a las iglesias y empieza a preguntar a los cristianos, ¿cuánto? Por eso es una bienaventuranza, porque son pocos los que verdaderamente aprecian la palabra del fin de los tiempos que Dios ha dejado plasmada en las Escrituras. Para muchos el libro de Apocalipsis sencillamente es algo fantástico y terrorífico a la vez. Es mejor no leernos porque causa miedo. A mí, sin embargo, me da alegría, porque veo el juicio contra los impíos, veo cómo verdaderamente Dios va a castigar y va a verdaderamente destrozar los conceptos humanos, las ideologías, el engaño, la impiedad, todo. Veo cómo Dios en su justo juicio derramará la ira sobre todos aquellos que han hecho sufrir a millones, billones de cristianos a lo largo de la historia. Veo cómo verdaderamente va a destruir en un solo acto nomás a todos los ejércitos del mundo que hoy causan terror con sus bombas, sus armas, sus incluso guerras biológicas y demás cosas que se están haciendo. Veo verdaderamente cómo Dios no quedará quieto para siempre con la maldad de los hombres. Eso veo en Apocalipsis. Pero a la vez también veo el precioso final, glorioso final, majestuoso final que le da a aquellos que quizás para la sociedad humana son unos miserables, son unos parásitos, son un montón de gente que no necesitamos de ellos, ¿cómo los llevará a algo maravilloso, grandioso, que jamás ellos podrán ver, porque se autocondenaron por no creer en el Hijo de Dios? Amaron más las tinieblas que la luz. Y nosotros estaremos para siempre en una luz interminable, en una luz que no habrá más nada de necesidad. Por eso, hermanos, es importante saber que el fin del mundo, el proceso, es un poco largo. Todavía tenemos para mucho, pero el final final será algo glorioso, algo que verdaderamente será increíblemente majestuoso. Terminemos con algunos minutitos que nos quedan todavía y agreguemos algunas cosas que podríamos ver de detalles de esta ciudad, que por ahí muchos cristianos lo leen, pero no le entienden mucho. Pero vamos a ir a volver otra vez al capítulo 21 de Apocalipsis y vamos a ver algo interesante. Versículo 10 en adelante. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como el... ¿Resplandeciente como qué? Como el cristal. O sea, va a ser una ciudad con muros transparentes, con muros donde la luz de Dios va a refulgir por fuera de ellos. Si es como el cristal, nosotros conocemos mucho el vidrio, pero vemos muy pocas cosas de cristal, que es algo mucho más refinado, mucho más transparente. La transparencia del cristal es mucho mayor que la de un vidrio común y corriente. El vidrio común y corriente tiene entre 75 y 80% de transparencia. Con todo es mucho, es bastante, se ve bien. Pero el cristal es algo mucho más purificado, mucho más blanco, porque tiene una transparencia del 100%. Por eso, el muro, esta ciudad, va a refulgir alrededor de ella porque todo su aspecto es como piedra de jaspe. ¿Alguna vez vieron piedra de jaspe ustedes? ¿Conocieron las piedras de jaspe en algún museo, en algún lugar de cosas? Es como un color medio amarillón, un color medio rojizo amarillo que tiene la piedra. O sea, la luz que va a emanar va a ser una luz tipo ámbar, cobreada, que va a salir y emanar la ciudad. Bien, sigue diciendo. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y el nombre escrito que son las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea, tres puertas, tres puertas, tres puertas y tres puertas, porque vamos a ver que la ciudad es como un cubo enseguida. Entonces, va a tener seguro el nombre de Rubén, Simeón, va a tener el nombre también de Judá, va a tener todos los nombres de los hijos de Israel. Va a estar José, Benjamín, seguro. Pero Manasés, creo que no sé si va a ser igual que en los 144.000, no va a aparecer algunos de ellos. Pero bueno, pongamos Manasés, Efraín, todos los que sean. Pero bueno, todos los hijos de Israel. Ahí estarán las 12 puertas. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al occidente, tres puertas. Ya es lo que decía recién. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Obviamente ya sabemos quiénes son esos. Si no, vayan al capítulo 10 de Mateo y ahí van a tener los nombres de los 12 apóstoles. Comienzan con Pedro, comienzan ahí con Andrés, sigue con Juan, Jacobo, su hermano, y continúan los otros. Sería 8 más que faltan. Después dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Parece como que estamos leyendo el libro de Ezequiel, ¿eh? Tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Y la ciudad está dispuesta como un cuadro. Y su longitud es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud y la anchura. ¿Y qué más? Y la altura. ¿Saben cuántos son 12.000 estadios? Son cercanamente a 2.200 kilómetros, no llega. Kilómetros estoy hablando, no metros. Kilómetros. 2.200, casi 2.200 kilómetros. ¿Se imaginan una ciudad de esa dimensión? ¿Se imagínense que ustedes tienen que ir de acá por ruta terrestre, para los que por ahí nos miran de otros lugares, de otros países? Nuestra distancia desde Salta, la ciudad de Salta capital, hasta Buenos Aires, vía terrestre, tiene más o menos 1.400 kilómetros. 450, 1.500, pues depende a qué parte de Buenos Aires vamos. Esta ciudad es más largo que ese camino. Para recorrer una sola cara de la ciudad, tenemos que hacer 2.200 kilómetros. Estamos hablando en línea recta. Damos cuenta, si hacemos de acá Salta a Buenos Aires en línea recta, es mucho menos. Pero imagínense eso, y la altura, o sea, 2.200 kilómetros de alto, por eso les digo, es una ciudad bastante grandecita, no es una ciudad muy chiquita. Posiblemente la altura estará por edificios altos que tendrá la ciudad, quizás el muro no será tan alto, pero sí será de gran envergadura. Ahora piensen en toda esa ciudad que es de oro. ¿Qué ciudad tan bella puede haber hoy en la Tierra? Y la más grande que podamos buscar, a ver, pensemos, no sé, en Nueva York, en otras ciudades que son inmensas, que tienen millones y millones de habitantes. Ciudad de México, por ejemplo, la capital de México, tiene más de 30 millones de habitantes. Pensemos en todo ese tipo de ciudades tan gigantescas, tan enormes. San Pablo, Brasil, una ciudad inmensa, de tremenda cantidad de población. Y sin embargo, es chiquita. Una hija, son ciudades hijas de lo que es la Nueva Jerusalén. Entendemos, pero ciudad de oro. Piense cuánto nomás una ciudad pequeña, quizás que podríamos pensar aquí nomás en Argentina, cuánto costaría cubrirla de oro, cubrirla nomás. No estoy diciendo que sea todo de oro, cubrirla. ¿Cuánto costaría? Billones de dólares. Sin embargo, para Dios, no es nada. Esa es la promesa que tenemos. Una ciudad de oro que refulge y que es cristalina a la vez. Refulge y brilla y todo a su alrededor brilla. ¿Damos cuenta? Bueno, sigamos un poco más para abajo. Y el material de su muro era de jaspe, mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio puro, o sea, el cristal. Eso es el vidrio puro. Nos damos cuenta, el muro, dice, era de jaspe, una piedra de gran valor, pero también de un hermoso apreciar cuando la vemos, y más cuando la luz la refleja. Nos damos cuenta que todos los que van a estar alrededor de la Nueva Jerusalén en el tiempo eterno podrán ver a la ciudad a través como de un vidrio, quizás, digamos, colorido, pero la podrán ver. Todo su muro, dice. Todo su muro. O sea, estamos hablando 2.000, casi 2.200 kilómetros, otros 2.200 kilómetros, así, así y para arriba. Y el muro es de jaspe. Si usted quiere comprar un pedazo de piedra de jaspe, le sale caro. Pero el muro de esa ciudad será así. Ni sabemos bien el grosor que tendrá. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, o sea, bueno, a ver, vayamos a una casa. Dejemos una ciudad. Vayamos a una casa y vea si usted puede hacer un fundamento de este tipo. Vamos. Primer fundamento era jaspe, claro, el material del muro. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las era una perla. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. ¿Pulieron alguna vez el oro? ¿Vieron alguna vez oro pulido, pero al extremo? Una barrita de oro, quizás de 24 quilates, pulida, tan brillante que es un espejo que usted se puede ver y reflejar completamente. Hermanos, pensemos una casa con este tipo de fundamento. Y no sabemos qué grosor tendrá ese fundamento, si será 10 centímetros, 20, 10, 30 centímetros. No sabemos cuánto grosor tendrá. Pero todo el muro alrededor, estamos hablando de 8.800 kilómetros alrededor prácticamente de 12 cimientos de piedra preciosa. Y si la calle principal, supongamos que fuera recta, que va de punta a punta en una dirección en la ciudad, son 2.200 kilómetros de oro puro, cristalino, un espejo para caminar sobre eso. Yo quiero ya estar en esa ciudad, porque para mí es realmente es querer ver semejante ciudad que Dios nos prepara a los hijos de Dios para que podamos estar. Hermanos, el fin del tiempo es algo maravilloso. El destino final para los hijos de Dios, aunque todavía quizás nos cueste imaginarnos, es mucho, pero vale la pena trabajar, servir, ofrendar, luchar, afligirse muchas veces en las cosas del Señor, pero saber que todo vale la pena, porque un día el premio es grande. Yo con solo vivir en esa ciudad estoy contento. No quiero más otra cosa del Señor. Con el solo hecho de poder vivir, presenciar eternamente semejante ciudad tan gloriosa, es suficiente. No quiero más ni recompensa, no quiero galardona. Si el Señor quiere dar, Él lo dará por su abundancia y riqueza. Pero hermanos, nos espera algo mucho mejor. Nos espera algo mucho más grandioso que el mundo jamás podrá darnos. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias porque verdaderamente nos preparas a través de las Escrituras para tiempos que no podemos todavía imaginar y saber en belleza, en gloria, en majestad, en tantas cosas. Gracias, Padre Santo, porque tenemos estas promesas tan fuertes y podemos creerlas y estar convencidos de ellas. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos a ser más laboriosos, trabajadores en tu obra, sabiendo que aunque sufrimos, luchamos y nos angustiamos por muchas cosas aquí, un día tendremos un tiempo en donde todo esto será olvidado. Oramos, Señor, por todas aquellas almas a quienes estamos predicando, estamos hablando, les estamos queriendo mostrar el Evangelio de tu gracia. Ayuda, Señor, a que puedan recibir a Cristo. que tu Espíritu los toque profundamente. Y también, Señor, oramos para que como iglesias, como congregaciones, sepamos ser responsables del mensaje que nos has dado para predicar a otros de Cristo y que muchos más se unan con nosotros a esto, a lo que estamos yendo, a esa nueva Jerusalén, a esa ciudad gloriosa. Gracias, Padre Santo, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.